La palabra México no tiene un origen claro. Existen teorías distintas, entre las que se cuenta la propuesta por los frailes Gregorio García, Martín de Castillo y Servando Teresa de Mier, los cuales afirmaban, dada su postura evangelizadora, que la palabra México provenía del vocablo hebreo Mexi, que designa al Mesías. Teoría, por supuesto, inverosímil, puesto que antes de la conquista los indígenas mexicanos no conocían la religión judeo-cristiana. La revista Time, en el año de 1970, afirmaba que la palabra México significaba tierra de las personas enterradas bajo la lava. Según Hernán Cortés, significaba país de los colhuas. Para Fernando Alvarado Tezozómoc, significaba lugar, manantial de la uva. Y para Francisco Santa María, la palabra México tiene su origen en la palabra mezquite o mezquite, un árbol común en el territorio mexicano. Otra teoría sobre el origen de la palabra lo exponen los expertos historiadores y conocedores de la lengua náhuatl, los cuales descomponen la palabra en mexitli o templo y co, que significa donde está. El total de esto sería donde está tu templo. Mexitli era a su vez el nombre de una deidad identificada con Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, que de acuerdo con la leyenda fue quien condujo a los aztecas desde su tierra de origen Aztlán hasta el valle donde fundaron el núcleo de su ciudad, convirtiéndose en mexicas. Hasta ahora, una de las teorías más fuertes con respecto a este tema explica que México proviene de dos vocablos náhuatls, metl o maguey, que basados en el códice mendocino donde el dios Mexitli era representado con un maguey sobre la espalda, espalda o tzintli, y dadas las reglas de composición náhuatl, se habrían fundido estas ideas en la palabra mexitzin y por tanto después derivaría en la palabra México. Según los informantes de Sahagún, se dice que México proviene de Mexicatl o Mesitli, compuesta por metl o maguey y sitli o liebre. Liebre en honor a un jefe y señor que los guiaba en su arribo al Valle de México, el cual fue llamado en su nacimiento sitli, porque fue criado en una penca de maguey. La fusión de estos dos vocablos se dice originó la palabra mesitli o mexicatl. Otras versiones relacionan el origen con la palabra mezcli, nombre de la diosa de la luna compuesta por ixtli o cara y xictli, o centro u ombligo, y co, o lugar. Lo que se resume en ciudad de la luna, vista desde la luna, lugar de la luna, o cara u ombligo de la luna. Según Alfonso Caso, significaba en el centro del lago de la luna, y posteriormente retomada esta idea por el historiador Alfredo López Austin, terminó en el conejo en la cara de la luna. Durante la época colonial se le llamó Nueva España, recuperando su nombre original después de la Guerra de Independencia, conocido entonces como Imperio Mexicano, y a la caída de Agustín de Iturbide, el nombre evolucionó a República Mexicana en alusión al tipo de gobierno establecido. Su nombre oficial en la actualidad es Estados Unidos Mexicanos, nombre que aparece en todos los documentos oficiales.